corazones del alto, la limadura mental, no ten fin. He hecho una ingesta abusiva de té pituzas. Me siento extraño. Mi mente está infectada por visiones extrañas. Tres individuos se alternan para hablar en mi quemado inconsciente. ¡Oh, no! Son Aquiles Baeza, Eunuco Cromado y Policía Luminoso. ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡No! Hola, aquí estoy yo, Aquiles Baeza, la persona que tanto aman. Bueno, no se rían, no hace falta tanto. Pero bueno, sigo aquí solo porque los malditos dos traidores, uno se le ocurrió embarazarse y el otro fue a acompañarlo a la ecografía. Malditos traidores. Aquí al lado mío tengo a Luis Charlie Vendetta, el músico menos complaciente del rock. ¿Puede ser? Es verdad, es un calificativo que muchos críticos han puesto sobre mi persona y tal vez tengan un poco de razón. Puede ser. No sé, ¿por qué nunca toca las canciones que piden su fan? Y pasa que mi música le exige siempre a mis fanáticos. Siempre algo nuevo que sacuda sus mentes, y no algo complaciente que ya conocen. Siempre tienen que seguir buscando y buceando nuevas ideas. ¡Wow! Profundo como... Bueno, iba a decir otra cosa, pero... aquí me mandaron por mensaje de texto una pregunta para usted, uno de sus fans. Se llama... Josecito Raulcito, que me dice que lo sigue a todos lados. ¿Puede ser que lo conozca? No tengo un contacto directo con los fans. Yo mantengo una distancia artista-fan saludable para que la relación no se vea corrompida por, digamos, manifestaciones que no son pertinentes a las de un artista. No sé, pero me dijo algo así, le pregunto, ¿es verdad que usted prometió dar un show bien heavy y salió solo con un ukelele? Sí, es verdad. No fue para... en realidad fue como para crear un clima urticante, ¿no? Que la gente vaya con una expectativa pesada. Camperas de cuero y tachas. Esperando una mole aplanadora de música heavy rock. Y al encontrarnos con esa expectativa tan pujante, con tantas ganas de escuchar eso, me pareció adecuado salir con un ukelele y cantar temas de Miranda. Para que todos se enojen un poco. Medio balín, pero... Siguiendo con esto... Esto no sé... Acá me envió otra información. ¿Es verdad que usted pide en verano que cierren todas las canillas? ¿Puede ser eso? Eso es verdad. Para que la gente no pueda beber y padezca de sed y transpire y se desmayen en el concierto. Que sea un sufrimiento ver un show. Espera. Ahí del otro lado, nuestro operador imaginario me dice que encontró en Wikipedia que usted en invierno le pide a los patobas que en la entrada todos los que vengan a verlo le saquen los abrigos y que vayan a verlo en cuero adentro, en pleno invierno. ¿Por qué hace eso? Porque lo mismo, para que la gente en mi show durante el invierno padezca el frío y tirite y rechine sus dientes al ritmo de las canciones. Quiero verlo sufrir y no disfrutar de un show. Bueno, según acá, un pez que está acá volando me está dando información y me dijo que usted suele tocar con mucha demora. Es tanta demora que uno llegó los 3 días, ¿puede ser? Es verdad, 3 días de demora. Y mi público firme esperó a que salga a tocar, como se debe. Como un fan debe responder a su artista ante sus antojos sin sentido. ¿Pero no tendría que ser más o menos también el artista el fan? No, nosotros estamos más allá. Somos artistas en contacto directo con el cenit. ¿Usted está obstinado en que su fan los odie? ¿Los odia usted? No, más bien los pongo a prueba constante y ellos me entienden. No sé, acá me dijeron algo pero no sé. ¿Es verdad que alguien pidió un tema? Le dijo, así, pásame el tema. Le pidió un tema, que toque un tema. Y usted le dijo, ¿sabes que tu vieja ayer a la noche me pidió el mismo tema? Eso es verdad. ¿Pero por qué le respondió eso? Para generar violencia y ponerlos a prueba, a ver si su fanatismo puede ir más allá de una humillación frente a miles de personas. Ahora, de verdad, ¿estuviste con la vieja del chabón? Sí, con las madres de todos mis fans, sépanlo, desde la radio se los digo, malditos, malparidos, seguidores de mi música. Mira vos, Yo pensé por ahí, tal vez me haga artista con esto, pero... Bueno, no sé. Aquí lo tuvimos al señor Luis Charlie Vendetta, el cantante menos complaciente del rock, del... No sé por qué, pero creo que mejor vamos a un tema. Ahí a nuestro operador imaginario, que nació de nuestras neuronas, le voy a pedir que pasemos a un tema ahora, que tal vez Policía Luminoso vaya a presentar. Bien, amigos, ahora vamos a escuchar un pequeño segmento musical, algo de lo más elegante que ha sucedido en el rock de los 90. Estamos hablando de Suede, de London Suede, la banda liderada por Brett Anderson y Bernard Butler, uno de los grupos más talentosos y elegantes de la escena londinense de los 90. Ahora, de su disco Coming Up, la gran canción, un hit, un cuasi himno de la escena Britpop, Beautiful Ones. To the heads, I'll try. Confesiones de Leitol, un programa de FM Los Molinos 90.7. Encontranos en Facebook FM Los Molinos o en www.fmlosmolinos.blogspot.com. Bueno, acá estamos otra vez, una vez más, con este individuo, señor Panchito de San Páez. ¿Qué tal? Bien, ¿cómo está usted, bolsa de estiércol? Bien, bien. Aquí, soportando los embates de la noche por ir. Muy bien, ¿eh? Uh-huh. Inténtelo mientras pueda, porque cuando lleguemos nosotros... ¿Ustedes quiénes? Nosotros, los que nos fuimos una vez, pero ahora volveremos. Sí, lo sé. Bueno, siguiendo con esto, yo le pienso preguntar porque... como que la gente de usted atrapó mucha gente. Creo que en todos los sentidos puede ser, ¿no? Bueno, aquí hay alguien que me pidió que le preguntase... ¿qué piensa usted de los cortes del puente? ¿De los piquetes y esas cuestiones? Sí. Me parece que es algo que no puede existir, no se puede vivir así. No se puede vivir. ¿Pero por qué no? ¿Uno cómo va a hacer para cruzar cuando tiene que ir a algún lugar? Y esos pobres manifestándose por ahí con la cara tapada. Esa gente pobre que reclama comida, ¿qué quieren comer también ahora? ¿Qué quieren todo? Y bueno, últimamente, bueno, como están viviendo en condiciones que no pueden, están exigiendo desde algunos sus derechos. ¿Pero cómo? Son pobres. ¿Qué quieren comer? ¿Quieren todo? No, no se puede todo. Comer es para los ricos. Los pobres se tienen que conformar con lo que tienen. No corten rutas, no protesten. Quédense en su pobreza y no molesten más. No se puede vivir. Cuando yo sea presidente, voy a eliminar a todos los que hagan cortes de ruta. A todos los piqueteros los vamos a pasar, conjunto con Abuel Di Girolamo, a la horca. Bueno, fue una respuesta muy buena para algunas personas, mala para otras. Pero, no sé, a ver... aquí me enviaron una paloma mensajera con un mensaje de la pata. A ver, espera. No piquete. Ahí está. ¿Qué piensa usted de las Madres de Plaza de Mayo? Madre de Plaza de Mayo. ¿Esas señoras con ese pañuelito, se refiere a esas? Sí. ¿La que quieren el Premio Nobel de la Paz? Y sí, no sé si decir quieren, pero bueno, sí. Me parece una vergüenza. El Premio Nobel de la Paz en este país lo tienen que dar a Jorge Rafael Videla. El único luchador por la paz que hubo en este país en la historia. Disculpe, señor, pero... tiene una manchita por acá. Ay, ya se la saqué. Creo que lo que acaba de decir fue medio... medio errada. Es la pura verdad, señor. Esas señoras desvarían. Lo que dicen es todo mentira. En este país no desapareció nadie. ¿A usted le parece mentira? Aunque hay más de mucha gente que acusa esa verdad. ¿Usted vio algún acaso? Y no sé. Son desaparecidos. No existen, no están. ¿Dónde están? No los veo. ¿Dónde hay uno? A ver. Yo veo una silla, lo veo usted. Lo veo en Abuelo y Ramos, pero no hay ningún desaparecido. Eso no existe. Y esas señoras mienten. Acá el único ídolo que se merece el Premio Nobel de la Paz es Jorge Rafael Videla o Carlos Menem. Bueno, no sé muy bien, usted creo que... facho, pero bueno, facho. Siguiendo con esto, ¿usted cómo le vendría al país que la Argentina salga campeón del mundial? Argentina campeón del mundo, muy mal. La verdad sería un mal ejemplo que un drogadicto lleve a Argentina a ser campeón del mundo. Muy mal, no me gusta. Pero que yo sepa, dejó las drogas. Pero aún ese drogo estuvo cerca de una botella de vino, es un drogadicto. Me parece un mal ejemplo para los jóvenes. ¿Usted nunca bebió alcohol? Nunca. ¿Seguro? Seguro. Se lo digo con la mano arriba de la Biblia, como que voy todos los domingos y rezo con el padre. Nunca. ¿Pero por qué lo hizo con la derecha de una manera muy...? Y la Biblia, no sé, la levantó y la mano le hizo como un... ¡ay! No sé de qué me está hablando, señor. Bueno, usted siga así. No sé cómo piensa usted. Creo que desvariaba demasiado su camino. Usted y todos los zurditos que piensan como usted, ahora cuando ganemos en el 2011, saben lo que le va a pasar, ¿no? ¿Ganemos quién? Ah... ¿su partido secreto? El partido de Panchito de San Páez, el único candidato nigeriano que puede ser presidente de un país, que no sea Nigeria. Ajá. Bueno, no sé cómo ver su mirada, pero la verdad, no sé qué les serviría ser presidente en 2011 si en 2012 muchos piensan que se acartó. Esperemos que sea así. Bueno, tal vez por eso se acartó, si usted sale presidente. Aquí pasó la entrevista con el señor Panchito de San Páez, así que nos retiramos de este bloque y vemos qué pasa, así que... ¡wow! Bueno, después de escuchar a este mamarracho impresentable, neofascista, que es Panchito de San Páez, ahora vamos a seguir con el rock, y vamos a seguir también con el rock inglés. Hemos escuchado música de los 90 como Suede, ahora iremos hacia los 70 para escuchar a Led Zeppelin, una canción de Led Zeppelin 3, un homenaje a la canción Rock Blues, Since I've Been Loving You. Escuchen esta guitarra iluminada. y esta voz como extraída de las entrañas de la Tierra. Estamos hablando de Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham. ¡Led Zeppelin! Thank you. all my tears it felt like rain. Don't you hear that? Los Molinos 90.7, tu mente viaja. Hola, yo soy Aquiles Baeza, y acá al lado mío vuelvo a tener, porque no sé si se fue, con una cara de tristeza un poco, al cura Faccioglio. Hola, ¿cómo estás, Aquiles? ¿Qué pasa, señor Faccioglio? Lo noto un poco tenso. Estoy recaliente, Aquiles. Se aprobó la ley para que se casen los maricones. ¡No puede ser! Se aprobó una ley de igualdad. ¿La? Una ley que ensucia este país y nos vuelve como Sodoma y Gomorra. Un territorio, una tierra fértil para el pecado. No sé, todo el mundo pecó. ¿A usted alguna vez no pecó? Sí. ¿Jesús no dijo aquel que haya pecado que lance la primera piedra? Sí, pero nuestros pecados están avalados por el Señor, son homologados por el Edén. Pero, ¿no hay muchos curas que últimamente tienen ciertas denuncias por cosas como pedofilia o cosas así? Eso es todo falso, no le crean, el Padre Graci es lo mejor. Ahora, para corroborar esto, traje a un grupo, unos muchachos que hacen música rock y que te tiran la posta, no como esos Calamaro y todos esos degeneraditos que andan cantando cualquier cosa. Se llaman Los Barreda. Aprobó la ley del matrimonio gay. Pienso ahora qué va a pasar. Dios está recaliente, estoy seguro de eso. Y también estoy seguro que pronto nos castigará. Oh no, esto no puede ser. No me cuesta imaginar. Caerán bombas en Buenos Aires, como sucedió allá en Bagdad. Argentina es pecadora, ahora los balas se pueden casar. Entonces era verdad. En el 2012, apocalipsis total. Esto no puede quiero volver a la edad medieval. No me copa esta historia de la igualdad. Yo creo en la raza superior. Que venga un Adolfito de probeta, por favor. Por favor. ¡Uah! Vamos a sacar las ollas de nuevo y con los oligarcas a protestar. Aguante el campo y la iglesia con la pareja heterosexual. Y Videla también. Videla también. Y Galtieri también. Y Videla también. Y Massera también. Y Videla y Galtieri y Massera también. Bravo, bravo, bravo, bravo. La banda de porquería. Bueno, acá dejamos a estos barredas reaccionarios repugnantes. No los vamos a dejar entrar a la radio porque se están mandando cualquiera con estas canciones tan, pero tan neofascistas. Bueno, vamos a despedirnos con otro segmento musical. La canción que hemos escuchado antes de los barreda era la de Led Zeppelin, esta canción Rock Blues, Since I've Been Loving You. Esa canción fue editada en el año 1970. 3 años después, en Argentina, se escribió una canción que fue un cuasi homenaje a esa. Resulta que Spinetta disolvió a fines de los 70 su emblemático grupo Almendra. Hizo un viaje y conoció muchas músicas, entre ellas el rock pesado con estiradas de guitarra, poderoso y visceral. Entonces armó Pescado Rabioso y editó esta canción en Pescado 2 que se llama Como el viento voy a ver. No sé lo que pensar. Vos no me dejaste, nena.